Shift that man's wing. Money man, todas mis cifras incrementándose, la bichita revolotándose, la calle está respetándome, money man, y la PDI buscándome, yo de la vida riéndome, mientras la popo arrastrándome, money man, estoy en el negocio de menor, pensándome tanto que quiero un aventador, tengo Murakami, por eso le doy color, en los pies tengo una Travis Scott porque te andió, el hombre del maletín. Dando salto como trampolín. Y mi Jordan que llevo siempre clean. Móvil suena ring. Seteando por si llegó el motín. El hombre del negocio ya está en el ring. Estamos activos 24-7. Bajo con el juguete. Extendo y el chipete. Estamos sonando fuerte. Esa noticia y sepe. No hay nada que como York, Money man. Todas mis cifras incrementándose. La bichi revolotándose. Todas las malas están soltándose. Money man. Y la PDI buscándome. Yo fumando y riéndome. Piensan que están encontrándome. Estamos sonando fuerte, mami, tú sí te metes. Nunca andamos al garete, en caleta el chipete. Si se vino, ya vete. Quiere un poco de este porque su hombre no le mete. Par de Glock 17 y una perra en cara más. Tráete a otra más, que la parto en la cama. Es de Rosy la que más. Se escapó de la mamá, que quiere portarse mal. Ese culo me lo da. Mami, tomamos chivas, no tomo Johnny. Andamos bien locos como hice Yori. Tú sabes quién soy, el del hablo con Rooney. Tengo Molly, perro como Looney. Ey, flow como que vendo de eso. No me llames si tú no estuviste en el proceso. Tranquila, mami, que por música no caigo preso. Y gracias al menor que ya salimos de eso. Lo que dicen no les creo. Nombra la Fori, pero no veo. Ahora de lo mío soy el CEO. Flow New York, tú sabes el patrón del perreo. Ya iba de la pirámide riéndome del peo. ¿Qué pasa si nos vamos pa' la casa? Llegaron los extraterrestres directo desde la NASA. Siempre andamos un paso adelante mientras ustedes se retrasan. Ando suelta, suelta y quiero hacerlo en la terraza. Puta, quieren en mi quieta. Se me pone inquieta, cocina tiene receta. Se está haciendo la santa, pero quiere que se lo meta. Metan peta, se mete y al pollo lo lama y lo reta. Pero méteme. Y nos vamos en un trip. Nos vamos en la meche o en la hip. No hay competencia, man. Yo soy el rey del street. Y ando a taperla por tu street. Ropa de lujo, de designer. Una house de Buenos Aires. Ustedes creen que es una movie, pero perra, solo el trailer. Los minutos van a cuello, no tiran balas pa'l aire. Perra mala, le estoy tirando money pa' que me baile. Soy un money man, yeah. Todas mis cifras incrementándose. La bici revolotándose. Todas las malas están soltándose. Money man. Y la PDI buscándome. Estos giles están mirándome. Y yo la vida riéndome. Money man. De 20, 10 mil, estamos que ya no estamos low. En mami, don't cry no more. Yeah, making money man. Y no 50 cent, real talk, subiendo de level everyday. Andamos camuflajeados porque no me ven. Mami, esta noche te va con lo que la llen. Tinteado, black bima, casi estamos en la cima. Pile bless, pa' que no me creyó y subestima. Tu perra si yes, cuando se mete pa' encima. Ya no quiere guess, quiere Gucci de lo más fino. Money man, salió el sol, estaba mal, ahora estamos bien. Le trata pero ya se le pasó el tren. Que era el galias de la mafia, su maestro sin. Yeah, make money man. Yo estoy bien con lo que está, no my new friend. Y le trata pero ya se le pasó el tren. Que era el galias de la mafia, su maestro sin. Somos los hombres del dinero, contamos como banquero. ¿Quién diría? Yo esperaba la micro en el paradero. Yo vengo desde cero y ahora cero se la cuenta. Nunca majadero. Money man como 50. Ustedes suenan a cuenta, más falso que unos senos. Antes yo estaba flaco, parecía hasta pastero. Ahora tengo esta barriga, mala fama, buena vida. Ahora todas las putitas quieren estar con los chilenos. Burlándome del juego, lero, lero, lero. Yo me pegué por bueno y ustedes por bochinchero. Money man humildemente, estoy pendiente de la gente. Tarjeteamos millonario y compramos el super entero para higuero. Money man, todas mis cifras incrementándose. La bichita revolotándose.